Roma. Que el mundo se asombre de tu gran obra genial en música popular. Ven y sigue siendo el hombre. Respeto a Justo Vega, para Alfonso y Laborí, Cheo Marchetti y Acuní. Ya hablé de Benny Moré, pero ahora les diré de uno grande entre los grandes, tan alto como los Andes, que lucen hoy todavía, a Joseito Fernández, el rey de la melodía. Ay, mi Cuba, ay, mi Cuba, ay, mi Cuba, Guantanamera, mi Cuba. Dios.